Segundo bloque del Ágora 2025 y esa excelsa música que nos eleva más allá del vuelo gallinacio de la coyuntura nos da pie para tener una charla fuera de libreto con nuestro politólogo Alejo Leguizamón y tratar de entender un poco más este fenómeno complejo, variopinto, multicausal que es la política. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen miércoles. Buen día, Juani, ¿todo bien por acá? Bueno, me alegro. Acá con la preparación de esta columna que, bueno, va a estar interesante. Ajá, ¿de qué tema vamos a hablar hoy, Alejo? Hoy traje una relectura de un texto que sirve para pensar lo que tiene que ver con el discurso político, con la discusión que se da hoy en la Argentina, pero que nos retrotrae a otro momento, a principios de los 2000 y otro lugar. Los Estados Unidos, es el libro de George Lakoff, No pienses en un elefante, que habla un poco de lo que son estos marcos narrativos, ¿no?, de la comunicación política. Me encantó. Bueno, vamos a ir abordándolo. Un clásico, Lakoff, No pienses un elefante. Nunca me metí con ese libro, así que ansioso por escucharte y que nos des algunos tips o algunas líneas sobre de qué trata este libro. Sí, acá particularmente, bueno, la idea es hacer un abordaje medio vuelo de pájaro para conceptualizarlo y demás. Primero que nada, su contexto surge en un momento particular para los Estados Unidos, un momento donde la derecha republicana había ganado ya con George Bush hijo, recordamos a principios de los 2000, que estuvo 8 años, y donde había una hegemonía bastante marcada de esas ideas para adentro de Estados Unidos, donde incluso vuelve a reverdecer un cierto lenguaje más belicista por lo que fueron los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, y de alguna manera relacionado justamente con esto, con la guerra, con un montón de valores que siempre jugaron a favor de los republicanos y que desde Vietnam, de algún modo, eso se había frenado en ese marco de la comunicación del sector más conservador de los Estados Unidos. Entonces Lakoff, en ese contexto, larga este manual de comunicación política para progresistas, podemos decir para liberals, como se dice allá, sí, en Estados Unidos, lo que son los demócratas, claro, que su tesis central es la de los marcos mentales, justamente, los frames, que tiene que ver con cómo estructuran las personas, la realidad y cómo la hacen lenguaje de algún modo. Ajá. La frase, bueno, del título en ese sentido es bastante ilustrativa, explica cómo funciona un marco. O sea, si yo te digo no pienses en un elefante, quiere decir lo que va a generar justamente es el pensamiento en el elefante en tu cabeza. Lo mismo pasa con cualquier otra significancia. Eso quiere decir que cuando se da un marco de discusión política en la cual un otro sector plantea su marco, en este caso particular lo planteó con los republicanos, por eso la referencia al elefante, que es el animal republicano, el negar ese marco, decir no, esto no, lo único que hace es reforzarlo de algún modo, ¿no? La mera negación de ese marco solamente hace que se refuerzo. Ahora vamos a bajar Hay un ejemplo icónico en economía que es no estamos pensando en devaluar. Exactamente. Cuando lo tenés que aclarar es porque claramente hay una mayor sospecha de parte de la persona que escucha, ¿no? O sea, sí, sí. En ese sentido es un poco una situación que va por ese lado. Claro. En el caso de Lakoff, bueno, habla de lo que son los marcos narrativos familiares, y acá, bueno, después vamos a hacer una asociación más con la tradición política de nuestro país. Por un lado, el modelo de son dos modelos de padres, por decirlo de alguna manera. Ajá. Que tienen que ver con cómo los padres crían a sus hijos. A ver. Por un lado está el modelo del padre estricto, que tiene que ver con el orden, que tiene que ver con la disciplina, que tiene que ver con el castigo, la responsabilidad individual. Y por el otro lado, el modelo del padre protector, que tiene que ver con el cuidado, con la escucha, con la empatía, la solidaridad. Esas referencias, obviamente, hace referencia en el caso del padre estricto a los republicanos y en el caso del padre protector a los demócratas. Un padre estricto, por ejemplo, plantea un mundo peligroso del cual tiene que haber una autoridad fuerte, por lo tanto tiene una visión de la autoridad más dura. en ese claro. sentido. Y el padre protector, por otro lado, piensa en un mando más cooperativo, donde la gente progresa ayudándose mutuamente y no necesariamente compitiendo y en un constante estado de alerta, digamos. Uh-huh. Por otro lado, mientras uno plantea el castigo de la disciplina, el otro plantea la empatía y el cuidado. Mientras uno plantea el éxito depende del esfuerzo personal, el otro plantea que el Estado es el garante del bienestar y la igualdad de oportunidades. En ese sentido, cada uno de los puntos podemos ver como hay un contrapunto del otro lado, y hay dos universos de sentido que le dan justamente esa razón a cada uno de los imaginarios. En particular, el padre estricto se asocia, como decíamos, con visiones conservadoras, mano dura, mercado sin regulación y meritocracia, y el padre protector con proyectos por ahí más comunitarios que tienen que ver con la justicia social, con el Estado presente y con otras asociaciones. No de forma lineal, porque claramente la crianza de un hijo no está asociada de forma lineal con estos valores puntuales más relacionados al mundo político, pero que son extrapolables. ¿Qué es lo que plantea la COF? Que a través de estos marcos en los cuales se plantea la discusión, es posible convencer a un sector más amplio de la sociedad que excede el apoyo político, en el caso del lugar de donde habla él, de los demócratas, en otros ámbitos de la sociedad donde, por ejemplo, haya algún padre, por ejemplo, que tiene una forma de criar a su hijo que tiene que ver con el padre protector, pero que sin embargo profesa ideales más conservadores, y tal vez la interpelación no va por sus ideales políticos, sino por cuestiones que tienen que ver con su vida cotidiana. En particular, y eso es lo interesante del planteo de Lakoff, es esta cuestión justamente donde, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces en distintos momentos de nuestro país, que se utilizan algunas metáforas que van en este mismo sentido. Hemos visto muchas veces, principalmente desde algunos sectores antiperonistas en la Argentina, hablar de la economía como una casa, sí, ¿no? Como una referencia a algo concreto de la vida cotidiana y que es bien palpable, incluso por personas que por ahí no concuerdan con las ideas que profesa ese comunicador, pero que sin embargo, al hablarle de una casa, cómo es la economía de una casa, y bajárselo a algo que tiene que ver con lo cotidiano, de alguna manera eso genera una interpelación discursiva que se da de una forma más marcada y genera raíces, digamos, desde ese lugar. Entonces, bueno, con respecto a toda esta conceptualización, hablamos de esto. El lenguaje está cargado de valores, cada palabra tiene un rol e invoca al mismo tiempo un mundo. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de impuestos que hablar de una contribución solidaria, podemos decirle, sí. Las palabras justamente construyen ese mundo, y eso es algo muy interesante que plantea, sí, particularmente entre otros autores, esta visión. Ahí está, ¿te acordás en las postrimerías del gobierno de Macri, cuando la CUNSA inventó el reperfilamiento, que era un default en pesos o un default de moneda local, algo que sí, no existía, y le pusieron el nombre de reperfilamiento, que era que no existía y sonaba como algo positivo o bueno, o que no era un default, justamente? Completamente. Bueno, en ese sentido, el macrismo fue una época donde estas herramientas se utilizaron hasta agotarse prácticamente, porque sí, bueno, se utilizaban mucho estas terminologías suavizadas, que en vez de, bueno, decir, no sé, ajuste de tarifas, decir sinceramiento, racionalidad de los costos, racionalización de los costos. Exactamente, sí, eran todas expresiones muy muy suavizadas para que parezca que son incluso positivas, ¿no? Claro. O sea, eso es increíble que tiene tal vez el lenguaje de invocar desde algo que es objetivamente perjudicial, aunque sea para ciertos sectores. Eso genera que, bueno, desde el lenguaje se pueda transformar en algo positivo. Sí. Es algo bien, bien particular. Y acá, en particular, lo llevo toda esta discusión a lo que es la política argentina, que obviamente no se puede extrapolar, porque el peronismo no es ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata, y el antiperonismo tampoco es ninguno de los dos. O sea, son categorías diferentes. Pero, sin embargo, lo traje como para pensar un poco estas parábolas de alguna manera del padre protector y del padre estricto en la discusión actual que se da en la Argentina. Podemos decir que históricamente por ahí uno tendría más en su cosmovisión que el peronismo se pueda asociar con el padre protector, ¿no? O sea, hay una cuestión de el nadie se salva solo, de esta idea de la comunidad organizada, de una visión justamente de positiva del colectivo en general, de la comunidad, y podría tal vez decir, bueno, es 100% así. También, igualmente, me parece importante destacar que por momentos hay una asociación más relacionada con la imagen del padre estricto. Recordamos, en distintos momentos del peronismo ha tenido una retórica más por ese lado, relacionada con el orden, relacionada con justamente volver a esa normalidad, y entonces, bueno, uno se preguntaría, bueno, ¿cómo lo podemos encasillar? No me parece que sea algo necesario encasillarlo puntualmente en uno, porque estas son categorías que nos exceden, pero sí pienso, y esto para reflexionar en lo que, bueno, vamos a abordar posteriormente, que en el peronismo a lo largo de la historia se ha desempeñado con, de alguna manera, esta metáfora me parece bastante interesante para tomar, de Daniel Santoro, que habla de un péndulo entre la misericordia y la crueldad. Ajá. Este péndulo, como es un péndulo, justamente tiende al centro, o sea, no va hacia los extremos de forma centrífuga, pero sin embargo es permanente el movimiento, que de alguna manera sin ir hacia la misericordia, que es algo más relacionado con lo divino incluso, sí va hacia cierta sensibilidad, como así también, por momentos, sin llegar a la crueldad, sí va por un cierto orden en ese sentido, que tiene que ver justamente con esta cosmovisión más estricta que hablábamos antes. Entonces, en ese péndulo se va generando esa identidad por ahí del peronismo, que esa identidad pendular incluso se lleva a un montón de otros planos, en su momento a la política exterior, a un montón de aspectos que incluso está representado en obras del primer peronismo y que tiene bastantes referencias. Eso me parece interesante traerlo como para hacer una salvedad. Y, por otro lado, el sector más, digamos, antiperonista, por decirlo de alguna manera, o no peronista, que no profesa y que ha confrontado el peronismo a lo largo de la historia, por lo general sí ha estado asociado más linealmente con una retórica relacionada al esfuerzo individual, al castigo al que no se fuerza, uh-huh. Un orden, disciplina frente al caos, y todas esas asociaciones que sí tienen que ver con una cosmovisión más lineal de lo estricto, aunque con alguna salvedad. Y entre esos, bueno, todo este mundo que, como digo, es muy diferente a lo que veníamos planteando con la visión estadounidense de ambos sectores, sí estoy viendo un proceso que se está dando en la Argentina, particularmente en los últimos años, que tiene mucho que ver con el proceso de enraizamiento que existe del Partido Republicano de los Estados Unidos en sus sectores trabajadores. Ajá. Que siento que es algo parecido a lo que está ocurriendo con el sector de la derecha, particularmente del antiperonismo, en la Argentina, sí, con el gobierno de Javier Milei. Y voy a explicar un poco esto. Obviamente es algo, algo teorizable. Puntualmente, sí, hablo de un sector social, esto para explicarle, para que se entienda, que en los Estados Unidos, un país obviamente con historia que diferente a la nuestra, que tiene divisiones sociales diferentes a las nuestras, y hay un sector que se llama los llamados rednecks. Sí. Estos son trabajadores blancos, rurales, que viven en las zonas del sur del país y que, bueno, son conocidos por rednecks, justamente es cuello rojo, que es por estar tanto trabajando al sol, tienen el cuello rojo, ¿no? Es el típico, para hacer un estereotipo bien que se entienda, sí, el típico de la película Yankee, que vive en un pantano con un cocodrilo y toca el banjo, sí, y bueno, sí, ese estilo. Y que está representado en Los Simpson por Cleto. Claro, exactamente. Un poco por ese lado. Ese sector, que en general, bueno, tiene ingresos bajos, siempre se dedicaron al trabajo, tienen poca inserción en la educación formal y son históricamente conservadores y un poco racistas también, vamos a hacer la aclaración. Uh-huh. Siempre han estado asociados con la base de apoyo. Esto diría desde Reagan, hablamos de los 80, la base de apoyo del Partido Republicano. Ajá. Puntualmente es una relación que entabló el Partido Republicano con un sector de los trabajadores que antes optaban más por el Partido Demócrata incluso, pero que con el tiempo se fue volcando cada vez más por el Partido Republicano. Y, como digo, un partido que en general había estado asociado más con las élites, con los sectores concentrados, logra enraizarse en un sector trabajador alternativo, podemos decir, pero un sector trabajador de en Estados Unidos profundo. Yo creo que, particularmente en la Argentina, el relato antiperonista a lo largo de la historia siempre estuvo principalmente anclado en los sectores medios urbanos. Por lo general de alta educación, con distintas características que tenían que ver justamente con lo socioeconómico, pero hoy vemos que hay un proceso, que no quiere decir que se vaya a consolidar, pero sí un proceso que se inició ya hace unos años, y principalmente con las características que tiene el movimiento de Javier Milei, un proceso de rendequización de la política argentina. Mm. Creo, y esto lo teorizo, que hay sectores trabajadores de distintas periferias geográficas, estamos hablando del interior del país, que empiezan a sentirse más interpelados por una narrativa relacionada con el esfuerzo, con el esfuerzo individual, estamos hablando, con la innecesaria actuación del Estado, con un montón de elementos que, si bien no se consolidan de forma transversal en todas las capas de trabajadores y demás, hay un sector central del interior del país que se está volcando hacia estas narrativas, puntualmente, que siempre había tenido una mayor tendencia sociológicamente hacia el peronismo. Ajá. Esto, bueno, hablamos de frases, por ejemplo, de decir, bueno, los que trabajan por un lado y los que parasitan, la idea de los argentinos de bien, la idea de el interior que sostiene al país, esto por ahí más general, incluso como algo que puede ser objetivamente cierto, pero un montón de ideas que se empiezan a trabajar desde este lugar y que refuerzan justamente este proceso. Por otro lado, en la vereda opuesta, sí, el peronismo, siento que perdió cierta capacidad de narrarse a sí mismo en sus propios términos, y esto hace que recurra a la negación del marco de Milei. Entonces, que eso, Alejo, perdón la interrupción, pero quedó muy de manifiesto, digamos, en esa fake news que hubo hace un par de semanas en la que le hacían decir a Axel Kicillof que por ahora no tenían propuestas, solo, frenar a Milei, que en algún punto es el eje de la campaña también, es cierto. Claro, exactamente, sí, o sea, como que en principio el eje de la campaña, la centralidad está poner la atención en Milei, en su marco, por supuesto, o sea, obviamente no en estos términos, pero al fin y al cabo en el marco de Milei, discutir el programa de Milei, que al mismo tiempo refuerza una parte de su marco y le da, sí, le da potencia. Sí, ¿no? Aún pese a que hay un gobernador que gobierna el distrito más importante del país después de la nación y que tiene un modelo alternativo donde ha sido, como él dice, un escudo protector para las políticas nacionales con alternativas muy fuertes, pero pensemos, por ejemplo, la rápida restitución de los medicamentos oncológicos que el propio Milei sacó a nivel nacional, los restituyó Kicillof a nivel provincial. Hay una alternativa, pero le falta esa narración a veces. Completamente, sí, o sea, hay un proyecto, hay una idea de justamente construir una alternativa, pero en ese sentido particular me parece que lo que hay escasea tal vez es la posibilidad de narrar un futuro diferente, ¿no? O sea, de plantearlo no como una negación de lo actual, sino como algo superador. Claro. Esa es la discusión que se viene y esa es la verdadera esencia de este momento particular que estamos viviendo y que se tiene que destrabar por ese lado, ¿no? O sea, la dificultad justamente para conectar con esa narrativa es lo que nos impide por ahí salir del lugar incómodo en el que estamos, donde a veces no logramos como hacer pie de alguna manera en el nuevo mundo que se viene construyendo con este proceso de aceleracionismo general que hemos vivido, político, tecnológico, lo que fuera, bueno, sí. Justamente hay que contar cómo nos posicionamos en ese lugar, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto hay a veces una apelación muy general al Estado también como concepto central que, como tal, o sea, para muchas personas está vacío de contenido, o sea, no se entiende qué se habla cuando se habla del Estado, y incluso hay muchas otras que, bueno, tienen una valoración negativa, pero bueno, en ese sentido hay que pensar también qué rol ocupa el concepto de la comunidad en sí, qué valores son los más enraizados en esta comunidad particular para poder interpelar justamente esa buena voluntad en esos argentinos que tienen una escala de valores muy similar a la del peronismo, pero que hoy no la encuentran en el peronismo. Claro. No sé si se entiende bien por ahí lo que desarrollo, pero sí. Me parece que ese es el desafío del peronismo en esta época en particular. No es solamente una disputa de programas económicos, sino que tiene que ver justamente con este choque de marcos culturales, familiares, de valores que hay que discutir. Y bueno, ante eso vamos a seguir atentos justamente a ver si podemos en esta realidad encauzar la discusión para que haya dos narrativas, más allá de que no es lo central, lo discursivo, sí que me parece importante para que la sociedad pueda comprender de mejor manera las opciones que existen de modelo de país de un lado y del otro, y veremos en ese sentido si el peronismo va a poder encontrar la forma de narrarse a sí mismo en sus propios términos, y ahí ya se un poco la parte del problema político actual, donde hay un gobierno que empieza a tambalear, pero al mismo tiempo la alternativa todavía está intentando nacer de alguna manera. En esa discusión es donde, bueno, vamos a terminar encontrando el camino de salida a esta situación. Así es interesante esto último que decís, había cuenta de la encuesta de Management and Fit que dice que solo el 16,2% de los votantes de Milei modificarían su voto por este escándalo de corrupción, que en algún punto uno pensaría que sería la foto de Olivos del gobierno de Milei, en una clara analogía a lo que fue la foto del cumpleaños de Fabiola, de una amiga de Fabiola, no recuerdo quién había sido en casa, en la Quinta de Olivos, esa foto que se conoció en 2021 para las PASO. Y uno pensaría que debería golpear, ¿no?, en sectores populares, estos sectores laburantes que se han acercado al mileísmo, habida cuenta de que el fracaso del gobierno anterior de Alberto Fernández fue justamente no devolver el poder adquisitivo, y ahora no solo siguen perdiendo poder adquisitivo, sino que se ve que todo ese esfuerzo que se pidió para poder tener un mejor futuro, ese futuro no está llegando, al contrario, se complica más todo. Y por otro lado, parece ser que ese esfuerzo era para el 3% de Karina. No, totalmente. En ese aspecto es una puede generar una gran frustración en la base de apoyo de este gobierno, justamente porque le da en el lugar donde más le duele, no solo bueno al presidente, sino en general a todo el gobierno, que tiene que ver con la... Tal vez esta figura de transparencia, no necesariamente de honestidad, pero sí como de lo genuino de la gestión de Milei en particular, que había generado cierto apoyo en su base, hoy bueno está en discusión de un esquema totalmente opaco de corrupción que sale a la luz, y que además, bueno, en particular por el presidente, toca a la persona más cercana que tiene el gobierno, que es su propia hermana, ¿no? Que sabemos la relación que tiene con su hermana, que es muy casi que son la misma persona en términos de lo que piensa el presidente para con ella, y bueno, veremos cómo resuelve esta crisis política que va a ser un antes y un después en el gobierno, si es que se consolida como viene pareciendo. Bien, bien. Alejo, muy gran aporte el de este miércoles, que estamos de vuelta, ¿no?, muy cerquita de las elecciones del 7 de septiembre, que serán justamente el domingo, el otro, así que el próximo, a la vera de la veda, te vamos a agarrar para una nueva charla fuera del libreto. Así va a ser, y bueno, ahí estaremos para seguir hablando un poco, ya muy muy cerca de las elecciones provinciales. Sí. Y bueno, seguimos analizando un poco la realidad de la política argentina. Dale, te propongo como tema para el próximo miércoles las vedas electorales, ¿no? La vigencia, actualidad, funcionalidad, y la gran pregunta, ¿no? Algunos que dicen, no, la veda no alcanza las redes sociales, me parece que hay una trampita ahí, pero también si hoy por hoy se puede realmente tener una veda, si depende de la buena voluntad de los candidatos y de la ciudadanía, si el Estado tendría que ponerse los pantalones largos con eso, y por sobre todo, ¿cuál es la utilidad democrática que tiene la veda? Me parece un tema para tratar. Muy bueno, lo vamos a trabajar entonces la semana que viene, voy a traer algún análisis al respecto y me parece interesante justamente porque es poco abordado y en particular es algo que para el sistema político en la actualidad con la tecnología, con las redes sociales, está como institucionalizado a medias, ¿no? O sea, sí, es como algo que está implícito en no hacer campaña en ese periodo de tiempo, pero se da lugar a trabajar varias cosas sin poder controlarlas de parte de los organismos que tiene que controlar la veda. Sí, así que es un tema interesante. Y con algún político, algún candidato que siempre se hace el vivo, yo siempre me acuerdo mucho 2015, Dámaso Larrauro tuiteando el día de las PASO su propia boleta en plena veda, me pareció lo más fuera de lugar que vi. Bueno, 8% sacó, así que nada, no le habrá servido de mucho, creo. No, en general las campañas, si bien puede tener algún extra ese momento en particular, ya no se puede modificar mucho con alguna intervención la opinión que ya está prefigurada. En todo caso, eso carga sobre la reflexión y factores que son inmedibles, diría, de sí, las personas cuando entran al cuarto oscuro, ¿no? Así es, así es. Alejo, te mando un abrazo gigante, volvemos a hablar el miércoles que viene. Volvemos a hablar el miércoles que viene y también te mando un abrazo grande. Dale, nos hablamos. Fue una nueva charla fuera de libreto con Alejo Leguizamón, nuestro politólogo, ¿no? Analizando los marcos conceptuales.